Nueva temporada de Grey's Anatomy. Será más divertida. Parece que el clima en la temporada 14 de esta serie tan prestigiosa y que a todos nos fascinó desde el momento que Meredith y Derek se conocieron, se pondrá más divertida, sexy y luminosa, según De Luca. Desde el final de la temporada 11, ha estado muy monótona la serie, siempre con los mismos problemas y no hay nada nuevo por qué emocionarse. Ha sido muy dura la muerte del Dr. Shepard para todos los fans, ya que era una de las principales razones por la cual miran esta gran serie. Pero también lograron complotar la medicina con el amor de una manera increíble sin que se haga densa. Además, muchas personas dejaron de tener impresión al ver sangre o cada vez que veían algo relacionado con la medicina, así que es otro punto a favor de esta cadena. Muchos nos preguntamos por qué siempre ha sido tan dramática, triste y con tantas tragedias. Más allá de las muertes que hay en el hospital a causa de enfermedades o patologías que no pudieron curar, Shonda Rhimes opta siempre por ir eliminando algunos de los actores principales o secundarios. De tal manera que lo que produce al verla es un licuado de emociones. Luego de que sucede algo lindo o que todas las cosas están encaminadas, ¡pum! Un accidente aéreo, un accidente de tránsito, cáncer, siempre hechos trágicos que nos hacen llorar una y otra vez. Así como la muerte de Derek, también tuvimos la de Mark, Lexi y George, además de que Young e Izzy se han ido y prácticamente desaparecieron de la pantalla. Son cosas que fueron marcando un antes y un después. Los horribles sucesos de la serie médica tendrían un motivo claro. Meredith Grey tiene Alzheimer, una enfermedad que distorsiona sus recuerdos y altera su visión de la realidad. Según esta teoría, es la enfermedad la que hace que Meredith imagine sucesos que en realidad jamás han ocurrido en el Grey Sloan Memorial Center. Cabe destacar que la enfermedad de Alzheimer ha estado presente en la vida de Meredith Grey desde el comienzo de la puesta de ficción. Tras la muerte de su madre, Ellis Grey, también aquejada de la enfermedad, Meredith vive rodeada por el temor de haber heredado el mal. Si esta teoría fuera cierta, puede incluso que Derek ni siquiera hubiera muerto, pero Meredith habría creado este recuerdo tras su supuesto divorcio, dicen los fans. ¿Esta teoría podría ser cierta? ¿Qué pasará en el final? La respuesta a todo esto la tiene Shonda Rhimes y nos la dará este 28 de septiembre con el estreno del primer capítulo de la temporada 14.